como la lluvia, como la brisa, sencillo como una sonrisa, como la tierra donde naciste, como la búsqueda de amor, como la eternidad del beso, como el calor de un abrazo viejo, como la tarde que te perdiste y encontraste el corazón. Es como el pacto con Dios. Como el silencio del mar adentro, como el jaleo de lo inconexo, como el murmullo de aquella orilla, como el planeta y su emoción. Quiero ser parte del universo, no, ya mi esperanza no tiene miedo. Ya no pongo condición. Es que no te quiero perder. Quise llorar hasta Los Ángeles, amor. Sé que no es fácil el perdón, pero si buscas en mis ojos, en lo más profundo, solo verás el reflejo de tu rostro. Y es que no te quiero perder. Seremos lo que quieras, no hay limitación. El horizonte es un balcón, el más allá no queda lejos, y lo nuestro puede estar mejor. Pongo el alma con esmero, morirme vivo es lo que quiero. Quise llorar hasta Los Ángeles, que me lo perdone Dios. Vale la pena que lo intentemos, es una prueba, no tengas miedo. Se haga corto cualquier adiós, que la noche dure amor, amor, amor. Y es que no te quiero perder. Quise llorar hasta Los Ángeles, amor. Sé que no es fácil el perdón, pero si buscas en mis ojos, en lo más profundo, solo verás el reflejo de tu rostro. Y es que no te quiero perder. Llorar hasta Los Ángeles, amor. Yo hice llorar a mi canción. Viajé hasta el fondo de los mares y escalado hasta tocar el sol. Ves que sí se puede crecer. Quise llorar hasta Los Ángeles, amor. Pero arreglado mi desván. Viajé hasta el fondo de los mares y escalado al mismo sol. Como una espina que acaricia.